audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? No. Está usted equivocado. Eso se lo tengo que preguntar yo a usted. ¿Qué cosa? Yo no le puedo preguntar a usted por su salud si me da la gana. Sí, pero a usted no le interesa nada mi salud. Y en cambio a mí me interesa mucho la suya. ¿Por qué? Porque si yo tengo la desgracia de enfermarme, usted no me va a sustituir a mí. Mientras que si tengo la suerte de que usted se enferme, yo lo sustituyo a usted y me revuelvo. ¿Ah, sí? Póngase 5 pesos de multa por ese revolvido. ¿Eh? Y contésteme inmediatamente cómo se siente usted de salud. Divinamente bien. 10 pesos más por sentirse mejor que yo. Pero óigame, señor juez. No me diga nada, que hoy vengo belicoso y le meto 180 días por el lomo. Está bien, gardenias para usted, doctor. Póngase 10 pesos por la gardenia esa. María Santísima, aquí ya no se puede ni mover uno. Y dígame qué caso tenemos para... Él es muy gardienoso. Por poco se enreda, doctor. ¿Qué caso tenemos para hoy? ¿En qué quedamos? ¿No dice que no le diga nada? Que no me diga nada cuando le ponga multas, pero eso sí me lo tiene que decir usted. Ah, bueno, está bien. Entonces lo que tenemos es un almacenista que acusa de robo a un empleado. ¿Qué le hizo al empleado? Le robó unos sacos de su almacén. Pues llame entonces a lo complicado en ese almacenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el que acusa aquí. Yo, señor juez. Uh-huh. Acuso a Tres Patines y a Nananina de haberse confabulado para cometer un despojo inaudito en el almacén de mi propiedad. ¿Un despojo inaudito? Sí, señor. ¿Usted sabe lo que quiere decir inaudito, verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Inaudito es lo que nunca ha sido oído. Ah, no me diga. Entonces, mi nariz es un inaudito. No, señor. Su nariz no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído? Sí. Pues mi nariz nunca ha sido oído. Siempre ha sido nariz, chico. No sea ceboruco, Tres Patines. Yo digo lo que nunca ha sido oído, pero del verbo oír. Ah, bueno, entonces no, porque mi nariz no es del verbo oír. ¿Ah, no? No, es del verbo oler. ¿Qué me cuenta? Su nariz es del verbo oler. Sí, chico, del verbo oler, que se conjuga así. Yo olo, tú oles, el ole. Hágame el favor, ¿qué es eso del ole, Tres Patines? Ah, no sé, el ole es una palabra que no tiene explicación. 3 pesos de multa por esa respuesta. Oye, chico, no empiece a ponerme multa que me va a dejar sin dinero para comprarle melo a mamita, chico. ¿Para comprarle qué? Melo. ¿Melo qué? ¿Melocotones? No, chico, no, melo nada más, chico. ¿Y qué cosa es melo nada más? Yo no sé, lo único que sé es que vale 10 kilos y que lo anuncia mucho por radio. ¿Cómo, cómo? ¿El melo ese vale 10 kilos? Sí, 10 kilos, chico. ¿Y lo anuncia mucho por radio? Muchísimo, me extraña porque yo oigo mucho radio y nunca he oído ese anuncio. ¿Cómo no, chico? ¿Tú no has oído un jingle que dice, compre melo, señorito, que no vale más que un real? ¿No lo has oído? Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca o mando que le ponga un candado en los labios. ¿En los labios? Sí. ¿Un candado en los labios? En los labios, sí. ¿En los tres? ¿Cómo en los tres, compadre? ¿Quién le ha dicho a usted que tenemos 3 labios? Sí, señor, los labios no son 3. No, señor, son 2 nada más. Labio superior y labio inferior. ¿Y labio letera? ¡Ay! 10 pesos más de multa. Pero oye, me ven acá. ¡Cállese la boca! Ah. A ver, Rudecindo, ¿qué le hicieron a usted Tres Patines y Nananina? Una infamia, doctor. Se confabularon los dos para robar mi amigo. No, no, un momento, de eso nada. Yo no me confabulé con nadie. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a negar a mí que se confabuló con Tres Patines? Bueno, usted dice hace tiempo de eso, ¿no? No, yo digo ahora. ¿Usted no se confabuló con él robar mi amigo? No, señor, no, señor. Tres Patines me involucró a mí en ese robo, pero yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo, cómo? ¿Qué fue lo que hice yo a usted, señora? Involucrarme. Bueno, pero eso fue hace tiempo también, ¿no? No, señor, eso fue ahora. ¿Usted no sabe lo que quiere decir involucrar? Bueno, mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo mitad y mitad? Sí, porque yo sé que lucrar es ganar dinero, pero imbo, no sé qué cosa lo que es. Involucrar significa mezclar, Tres Patines. Sí. Lo que quiere decir Nananina es que usted la ha mezclado a ella en un delito con el cual no tiene nada que ver. Pero si ahí no hubo delito ninguno, chico. Bendito Dios, ¿cómo que no va a haber, hombre? Usted cometió un robo en el almacén mío. Eso no fue un robo, gallego, chico. No, oiga, nada de gallego a secas. Dígame, don Gallego o muy ilustre señor Gallego. No, ya. Usted insiste. Usted insiste en que se trata de un robo, ¿verdad, Rudecindo? No, señor, yo no insisto, chico. Yo le he preguntado a Rudecindo, Tres Patines. Bueno, sí, pero yo te contesto por él para que Rudecindo no tenga que molestar. Déjelo que se moleste. Usted insiste en que se trata de un robo, ¿no es así, Rudecindo? Dile que no, Rudecindo, para que vea que tú no te dejas coaccionar por él, díselo. No le voy a decir que no, compadre. Sí, señor juez, insisto en que se trata de un robo. Lo digo y lo seguiré diciendo mientras me quede un soplido de vida. No se dice un soplido, se dice un soplo. Yo lo digo como me dé la gana porque para eso soy español. 10 pesos de multa. Los pago, para eso soy español. 180 días entonces. No, doctor, un momento, wait a moment, aguante eso, viejo. ¿Por qué lo voy a aguantar? Cúmplalo, que para eso es usted español. No, de eso nada, he decidido hacerme ciudadano cubano. Ah, bueno. Ah, bueno. Y usted dice que no hubo robo, Tres Patines. Claro que no, señor juez. ¿Verdad que no hubo robo, Nananina? Conteste que no, porque usted viene acusada también, ¿eh? Yo vengo acusada, pero injustamente. Y si hubo o no hubo robo, yo no lo sé. Porque eso es asunto de Rudecindo y suyo. Hágame favor, pero usted me va a dejar a mí solo ahora enredado en las patas de los caballos. ¿Enredado en dónde? En las patas de los caballos. Oiga, ¿a qué caballo se refiere usted? A Rudecindo y al señor juez. ¿Eh? ¿Usted me ha dicho caballo a mí, Tres Patines? No, chico, no, te dije el señor juez. Fíjate. Ahora sí, pero primero me dijo caballo. Bueno, sería sin darme cuenta. Pues 100 pesos de multa para que otra vez se dé cuenta. Y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le hicieron a usted? Bueno, doctor, a mí nada. Yo vengo a pedir justicia en representación de los 74 empleados de mi almacén, que fueron los que resultaron perjudicados. No me diga, usted tiene 74 empleados. Sí, señor. Mejor dicho, para ser más exactos, 73 y medio. ¿Cómo 73 y medio? Sí, porque uno de ellos no tiene más que 5 pies de estatura, es calvo, le faltan 6 dientes y está muy flaquito, muy flaquito. De manera que a eso no lo cuento como medio empleado nada más. Se lo cuenta como sí, muy lo bueno. Lo cuento como medio empleado. De todos modos veo que su almacén es importante. Sí, no, la cosa bastante aceptable, ¿no? Sí, ¿no? No es por darme lija en el almacén ni nada de eso, pero es uno de los más importantes de La Habana Vieja. Dicho sea lo de vieja, sin ninguna alusión a la edad del señor juez. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? No, señor. Lo de Habana Vieja vino bien por casualidad. Bueno, pues 100 pesos de multa por casualidad también. Pero vaya, doctor. No oigo nada. Y dígame, ¿cómo se llama su almacén? Rudecindo Caldeiro y Compañía S.A. Ah, vamos, es una sociedad anónima. No, señor. Allí somos muy cívicos y no le mandamos anónimos a nadie. Pero venga acá. ¿Quién le ha dicho usted que sociedades anónimas son las que se dedican a mandar anónimos? ¿Y qué son entonces? Que, pero, oye, eso, da vergüenza. Caballero, que tenga yo que venir acusado aquí por un hombre que no sabe ni lo que es una sociedad anónima siquiera, chico. ¿Y usted lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber, compadre, si la misma palabra lo está diciendo? Sociedad anónima, fíjate bien, oye, eso, anónima. Que se dedica a vender anones. Oye, al otro. Dígame usted. Ah, no, espérate, es una calle, la calle anónima. La calle anónima. ¿Calle anónima no es donde está el cafecito avance? No, señor. Ánimas. Ánima, ¿verdad? Ánima. Calle anónima. Oye, no me lo suye algo serio, Tres Patines. ¿Usted estudió, hasta qué grado estudió usted? ¿Eh? ¿Hasta qué grado estudió? Yo hasta el segundo. Usted fue al colegio, ¿verdad? Segundo grado. ¿Usted, Segundo grado. ¿A segundo grado? Entonces usted aprendió a sumar, restar. No, yo eso lo aprendí de oído, tocho. Ahí todos me ponían 15, 21, 32 en los exámenes. Y asómbrate, en inglés 100. No me digas. Lo más difícil era lo que me llevaba yo más fácil. No me digas. Ah. Así que en inglés usted se llevaba 100 siempre. 100. Y en español nada. Ahí fallaba, no sé. Parece que lo que había era que cambiarme el maestro. Ah. Mandarme un maestro en inglés y entonces estudiar usted en inglés. Sí. Y entonces usted de ahí no cruzó nada más que el segundo grado y de ahí. Segundo nada. Grado, tuve 11 años en segundo grado. No me diga. Óigame, ¿a usted le gusta siempre estar en la misma clase tuvo? 11 sí, sí, años. No, sí. Ahí lo mismo ahí. Bueno. Pero óigame, usted es un ceboruco. Usted es un ceboruco. Es un ceboruco. Si Rudecindo es un ceboruco. No, yo digo que el ceboruco es usted. Sí, tú dices que yo, pero yo digo que no. Yo digo que el ceboruco es Rudecindo. Pues cállese y no diga nada. Mira, claro. Rudecindo. Acláreme una cosa, Rudecindo. ¿Qué hay? ¿Cómo me dijo que se llamaba su almacén? Rudecindo Caldeiro y Compañía S.A. Y si no es una sociedad anónima, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Somos almendaristas. ¿Eso es lo que dice? Esa pues, ¿somos almendaritas o seguimos abajo? Lo mismo. Esas iniciales significan que son ustedes almendaritas. Sí, señor. Ajá. Las mandé poner yo para mortificar a los del almacén de frente, que son de La Habana. Bueno, está bien entonces. ¿Y qué pasó en ese almacén? Pues lo que pasó, doctor, fue que yo tenía colocado a Tres Patines en ese almacén de mozo de limpieza. No. ¿Qué mozo de limpieza de qué, chico? ¿Qué es eso de rebajarme a mí la categoría, chico? ¿Cómo que rebajarle la categoría? Hombre, claro que sí. ¿Tú no me dijiste a mí que yo era el encargado de mantener el local en buen estado sanitario? Sí. Pues mira, ve, chico, yo no era el mozo de limpieza, chico. ¿Y qué era usted entonces? ¿Qué cosa iba a hacer, chico? ¿Yo no cuidaba la sanidad del local? Sí. Pues entonces yo era el jefe local de sanidad, chico. Ay, bendito Dios. ¿Pero qué iba usted a ser jefe de nada, hombre, por Dios? Pues sí, sí, señor. No lo era, chico. Ya, no me discuta no más. No discrepe. Yo no soy el que está discutiendo es Rulecino. Y usted también. Sí, pero por culpa de él, chico. Que Rulecino me dé la razón a mí, tú verás que yo no discuto bueno, más. Bueno, cállese la boca, ya. Está bueno ya. Acábeme de explicar, Rulecino, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, señor juez. Que mis 73 empleados y medio, más o sea, al cabo, cuando entran a trabajar, dejan los sacos colgados en unos percheros que hay a la entrada del almacén. Serán unos percheros muy grandes, ¿verdad? Sí, cómo no. Son unos percherones. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Pues que Tres Patines, de acuerdo con Nananina, la señora, se robó todos los sacos ayer. Ajá. Y me dejó a los 73 empleados y medio en mangas de camisa. Un momento, Rudecindo, ¿de acuerdo conmigo no? Sí, señora, usted fue cómplice del robo. Yo no fui cómplice de nada, y cuidadito no con discrepe, eso. No discrepe, no discrepe. Porque yo soy una mujer honrada con dos H. ¿Cómo con dos H? Sí, señor, con la H de honradez y con la H del aletazo que le voy a sonar a Rudecindo como me vuelva a decir eso, que usted verá. Aletazo se escribe sin H, nana. Bueno, me da lo mismo. Yo lo sueno con ella y la ortografía, si acaso, que se la arregle él después. Entonces usted no fue cómplice de ese robo. No, señor, yo cogí lo que me dieron y nada más. ¿Sería usted capaz de jurar eso por sus hijos? Bueno, señor juez, usted me está pidiendo algo muy grande, porque usted sabe lo que es ser madre, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo eso, señora? Ah, bueno, señor juez, yo quiero decir que usted se da cuenta de la importancia de ese juramento, ¿no es así? Así, desde luego. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ninguno. Entonces, ¿qué importancia tiene para usted ese juramento, señora? Mucha, señor juez, porque yo no tendré ninguno, pero todavía no me he muerto. All right. Pero entonces deje, no me jure nada. Dígame inmediatamente, Tres Patines, ¿por qué se robó usted esa ropa? Pero si yo no me he robado nada, señor juez. ¿Cómo que no se robó nada, Bergante? Acabe de meterle 30 días a cada uno, señor juez, y déjese de tantas contemplaciones. Bueno, no te metas en esto tú, Rulecino. No me voy a meter, hombre, si me dejó usted 73 empleados y medio en mangas de camisa. Por culpa tuya, Rulecindo, tú mismo tuviste la culpa de ¿Cómo, eso, ¿Cómo, cómo? Rulecindo fue el que tuvo la culpa. Sí, chico, porque lo que pasó fue que Nananina se dedica ahora a ir de almacén en almacén. Recogiendo saco vacío para un primo suyo, ¿no es cierto, Nananina? Sí, porque mi primo los vende, luego va por ahí por los ingenios y los vende. Ah, bueno. Pues resulta que Nananina llegó ayer al almacén de Rulecindo y le preguntó, ¿tiene usted algún saco vacío que me regale? Entonces Rulecindo le contestó, deja ver si hay alguno por ahí. Entonces me llamó a mí, ¿no fue así la cosa? Sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos aquí tratando, señor mío? Mucho, compadre, porque usted es que ha tuvido la culpa de todo, chico. ¿Y eso por qué, Tres Patines? Porque sí, chico, porque él me preguntó a mí. Pero si no, me preguntó que estaba parado yo pelando una caña que iba a comer a la hora después del almuerzo. Sí, sí. Entonces dijo, me preguntó a mí, ¿hay algún saco vacío por ahí? Yo le contesté a Rulecindo, vacío, lo que se dice vacío, no hay ningún saco, señor Caldeiro. Pero yo creo que se pueden vaciar algunos que no le hacen falta a usted. Entonces él me dijo, bueno, mire a ver lo que se puede vaciar y déselo a esta señora. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que en vista de eso yo vacié todos los sacos que estaban colgados en el pechero y se los di a Nananina. Pero Rudecindo decía sacos de azúcar y de harina, no sacos de vestir. Bueno, él sí, pero yo no, yo decía sacos de los otros. ¿Y usted se llevó todos esos sacos, Nananina? ¿Cómo no, señor juez? A mí me lo dieron y yo me lo llevé. Usted no sabe lo bien que lo está vendiendo mi primo por ahí. Bueno, Tres Patines, entonces todo fue una confusión, ¿no es eso? Claro, señor, es cosa de Rudecindo que siempre está confundiéndose, chico. Rudecindo, yo creía que el de la confusión era usted. Bueno, primero se confunde él, y ya tú sabes, al confundirse él, Me confunde a mí y luego me acusa sin motivo ninguno. Sí, claro. Pero dígame una cosa, Tres Patines. Usted vació los sacos antes de dárselo a Nananina, ¿verdad? Sí, porque Nananina quería saco vacío y había que complacerlo. ¿Y las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Eh? Las cosas que esos sacos tenían dentro. ¿Qué cosas, chico? Las que había en los bolsillos de esos sacos. Ah, tú dices dinero, la pluma de fuerza, sí. Los relojes y esa bobería. Sí, todas esas boberías. Bueno, chico, esas cosas me las guardé yo porque algo tenía que ir ganando en el negocio. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como suele ser honrada Nananina, yo no sé si estaría en la jugada o si obró de buena fe. Pero usted es un bandolero que no merece perdón y le pongo por ratero 9 meses de prisión.